western americano. Y hoy vamos a recordar Tambores Apaches. Tambores Apaches es una película estadounidense del género western del año 1951, de 76 minutos de duración, cuyo título original es Apache Drums, filmada en Technicolor, producida por Val Lewton para el sello Universal y dirigida por el destacado director argentino Hugo Fregonese. El guion fue escrito por David Chandler, que se basó en una historia original, Stand at Spanish Boot, de Harry Brown, siendo la fotografía tarea de Charles P. Boyle, encargándose del montaje Milton Carruth, y la música fue compuesta por Hans J. Salster. Apache Drums fue la última película que produjo Val Lewton, ya que falleció muy joven, a los 46 años, el 14 de marzo de 1951, y antes del estreno de esta película en los Estados Unidos, el 5 de abril de 1951. Fueron sus intérpretes Stephen McNally como Sam Leeds, Colin Gray como Sally, Willard Parker como el mayor Joe Madden, Arthur Shield como el reverendo Griffin, y además Armando Silvestre, Georgia Bacchus, James Griffith, Clarence Moose, James Best, Rutelma Stevens y Ray Bennett. Y no acreditados participaron Gertrude Astor, Steve Dunhill, Chuck Hayward, Cliff Parkinson, James Parnell, Shep Gulley y el jefe indio John War Eagle. En 1880, Sam Leeds, un jugador notorio, es expulsado de un pequeño pueblo llamado Spanish Butte, una floreciente ciudad minera, debiendo dejar atrás a Sally, la mujer que ama. Poco tiempo después, en su trayecto se encuentra con una desagradable sorpresa: una diligencia con bailarinas muertas, masacradas por los indios apaches mezcaleros, por lo que retorna rápidamente para advertir a la gente del pueblo sobre el inminente peligro, ya que existe ahora la amenaza de un ataque a Spanish Butte por los sangrientos apaches mezcaleros. De hecho que no le creen, y suponen que es una artimaña suya para retornar y no irse del lugar, por lo que incluso mantiene conflictos con algunos de los habitantes que no le tienen estima. Llega un pequeño pelotón militar y es cuando los indios atacan, dirigidos por el jefe Victorio. Los primeros abatidos son los soldados que estaban en formación, siendo herido el mayor Joe Madden. La gran preocupación se presenta y se organiza inmediatamente la defensa, a la que Leeds se suma. La batalla se generaliza por todo el pueblo y terminan emboscados en la iglesia, lográndose finalmente la victoria sobre los apaches, que se retiran abandonando el pueblo. Sam Leeds se redime y rescata el amor de Sally y el aprecio de los habitantes sobrevivientes al conflicto. relato se describe la intolerancia del hombre blanco hacia los indios apaches. Tal es así que el propio predicador, el reverendo Griffin, aviva las llamas del odio, al tiempo que se describe a la tribu india como un terror espectral, cuya presencia invisible se siente a través del sonido lejano y constante de siniestros tambores que acompañan de fondo la presentación de títulos. Y en la escena de apertura se escucha un tiroteo fuera de la pantalla, apareciendo pacíficamente un gatito al que le sirven leche. Hugo Fregonese dirige muy bien las escenas de acción, dando convicción a un tema ya demasiado utilizado en los filmes del oeste de los años 40, manteniendo un ritmo animado y apoyado por una muy buena fotografía en el desarrollo de las escenas en exteriores, que fueron rodadas en las localidades de Tucson, Cortado y Marana de Arizona, y en Red Rock Canyon State Park de California. Y los interiores se filmaron en los estudios Universal. La filmación se llevó a cabo desde el 3 de agosto al 6 de septiembre del año 1950. Cuando se estrenó la película, The New York Times le dio una crítica mixta, escribiendo: Apache Drums es tensa y emocionante cuando sus indios pintados, aullando y lamentándose, cabalgan para atacar o literalmente muerden el polvo con auténticos golpes, para finalmente citarla como algo aburrida y dócil. El crítico de cine Dennis Ward hizo una reseña favorable de la película, escribiendo: es el tipo de western clase B efectivo, donde la caballería llega justo a tiempo para rescatar a los blancos de los indios atacantes. Presenta un guión nítido, que siempre está tenso y lleno de secuencias de acción. Cosas muy buenas para un western tan modesto. La reseña de Time Out London también fue elogiosa, escribiendo: bellamente escenificada por Fregonese, especialmente el ataque culminante a la iglesia, donde los sobrevivientes se atrincheran, con apaches pintarrajeados saltando dentro a través de las altas ventanas como demonios del infierno. Otro de los detalles es la preocupación por los niños, ya que el jugador distrae a los niños asustados con una exhibición de juegos de manos con cartas. La escenografía final se desarrolla en la iglesia de adobe, con ventanas altas y abiertas por las que se pueden escuchar los tambores y cánticos apaches, mientras la luz de la ciudad en llamas parpadea en las paredes y dentro de ella el pequeño grupo de colonos emboscados. Los indios aparecen en las ventanas saltando al interior. Otras escenas tienen un efecto similar, donde el peligro existe a su alrededor. Sam Leeds viaja con un grupo de hombres armados y de repente se encuentra solo a pie en una llanura plana sin ningún lugar donde refugiarse, y una banda de apaches cabalgando hacia él a todo galope. Otro detalle de la película son los personajes: el jugador sabio, astuto y rápido con la pistola, el sheriff virtuoso, que no es del todo bueno, el predicador, un anciano con mucho coraje, no un mal juez de carácter, sino un sacerdote católico irlandés reaccionario con un fuerte prejuicio racial, el oficial de caballería que comprende a los indios, y en particular el estoico explorador indio Chacho, fiel a los colonos hasta el final. Estos personajes tienen rasgos tan buenos como menos positivos. No se mueven a los extremos en situaciones extremas. Y es lo que le da a esta película su atractivo. Su estreno en los Estados Unidos se llevó a cabo el 5 de abril de 1951 y en la Argentina se estrenó el 1 de julio de 1954 en el cine Suipacha de la ciudad de Buenos Aires. Fue el western americano, recordando hoy esta película del año 1951 con Stephen McNally, dirigida por nuestro compatriota Hugo Fregonese, que se tituló Tambores Apaches.